Vanina, Lucía, Vanina te saluda. Hola Vanina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo fue la discusión de ayer y de qué se trata este proyecto de ley de democratización de la salud? Mira, el proyecto se trata básicamente de la creación de instancias de discusión y participación popular para la determinación de la política sanitaria, tanto en el área del Ministerio de Salud de la provincia, es decir, un consejo provincial, como consejos por región sanitaria y consejos en cada uno de los establecimientos de hospitales o salitas de primeros auxilios de centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros pensamos es que ya hoy por hoy no alcanzas con el derecho que garantiza la Constitución Nacional del acceso libre y gratuito al sistema de salud, sino que además de esto tenemos que empezar a pensar formas en que esta prestación, las prestaciones de salud, se involucren en la vida de las comunidades y comiencen a democratizarse en términos de acceso, o sea, que no solamente sean los profesionales de la salud o los equipos de salud los que piensen la política sociosanitaria, sino que también el barrio, la comunidad, se organice en torno a su centro de salud para defenderlo, pero también para exigirlo y para ayudar a organizar al barrio en torno a estas unidades. Es un modelo que funciona en algunos estados de Brasil con éxito, que ha tenido algunas experiencias en la provincia de Buenos Aires hace varios años en distintos centros de salud que lo han tomado, pero que esta vez proponemos hacerlo en toda la provincia e invitar a todos los municipios a que adhieran a la ley. Así que, bueno, hicimos un borrador de un proyecto que nosotros pensamos que podría funcionar y junto con el equipo del exministro Daniel Goyán, del Instituto Patria y de otros compañeros y compañeras que trabajan y militan el tema de la salud desde esta perspectiva, y lo pusimos ayer en discusión con distintos grupos de personas interesadas para que sea también participativa la elaboración del proyecto. Así que ayer fue la primera discusión y vamos a ir teniendo otras a lo largo y a lo ancho de la provincia para tratar de presentarlo el mes que viene. Sí, porque hay una realidad, los vecinos son los que están todos los días por ahí en los barrios, incluso los que trabajan en diferentes centros que conocen las realidades de los barrios y que es importante que participen y sean parte de las decisiones que se toman en cuanto a salud. Sí, por supuesto, y también es importante apropiarse, ¿no? Porque escuchamos en estos tiempos hablar mucho de transparencia. El sistema de salud de la provincia insume gran cantidad de recursos y verdaderamente muchas veces después vamos a los centros de salud y las prestaciones o no son de la calidad que esperábamos o no están los insumos que hacen falta, ¿no? Pasa mucho en salitas de la provincia o en los mismos hospitales provinciales que no hay gasas o no hay sueros. Bueno, todo esto, teniendo órganos participativos de control, no solamente en términos de demanda, sino también del presupuesto, va a tener otra posibilidad, digamos, de resolverse y de ir canalizando la demanda hacia lo que hace falta. Lucía, por ahí no sé si tendrás mucha idea, pero ¿estuviste viendo este plan universal que se empezó a aplicar a nivel nación de salud? Sí, la verdad que nosotros habíamos pensado la presentación del proyecto ya tiempo antes y pareció coincidir justo para demostrar la mirada absolutamente distinta que tenemos sobre todas las cosas con el gobierno nacional y en este tema en particular, ¿no? Están proponiendo lo que se llama una cobertura universal, que es ni más ni menos recortar o limitar el acceso universal a la salud pública y gratuita en la Argentina. O sea, vos, una persona que no tiene ni obra social ni cobertura prepaga, va a tener un carnet y con ese carnet le van a decir en qué hospital puede atenderse y qué prestaciones, o sea, como una cartilla de prestaciones, y se va a pagar, en lugar de pagarse a los profesionales o a quienes cumplen las tareas por el tiempo, por las prestaciones en los centros de salud, pues se va a hacer por las prestaciones realizadas. Así que es como privatizar o poner una lógica privatista al sistema de salud público y gratuito del que estamos tan orgullosos, ¿no? Claro, porque trae el nombre de Plan Universal de Salud y también en contraposición sabemos que tenemos la salud es pública en la Argentina, tenemos salud pública, pero de todas maneras presentan este plan que ya parece implementarse. Claro, y aparte, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una obra social o tengo una prepaga, yo también puedo usar el sistema de salud público y gratuito, y después, en todo caso, se hace el retorno a mi obra social o a mi prepaga. Esto también hay que ver cómo se integraría, ¿no? Porque hay veces que verdaderamente las prestaciones que da el sistema público de salud no las conseguís en otro lado y tienen una excelencia que ya es conocida. Y aparte, me parece que es uno de los pilares de la democracia argentina, cosas que son vistas por el mundo con mucha admiración, como el sistema educativo gratuito y hasta de la universidad, discusiones que para en nuestro país están o parecían estar resueltas y que, sin embargo, por ejemplo, en Chile llevan muchísimos años de discusión, en Estados Unidos ni que hablar, y como que estamos yendo hacia atrás de cosas que para nosotros ya están totalmente pero resueltas desde hace más de 100 años, ¿no? Sí, valorar también la educación pública, la salud pública que tenemos en la Argentina es más que importante, y cuando nos hablan por ahí esa queja que tuvo en un principio el presidente Mauricio Macri de crear universidades por todos lados, también tiene que ver con una decisión política de empezar a recortar los derechos que ya teníamos conseguidos y que de repente parece que han empezado a recortar. Lucía, te agradecemos mucho por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Ahí pasamos.